Agradecemos tu sintonía. Estamos enlazados con nuestras tres frecuencias. Radiovisión 106.1, Hosanna Radio 98.1 y Yeshua Radio 90.5. Un solo ministerio conectándote con Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. 90.5. Recordando a través de las cuerdas. Acompáñanos a través de nuestras frecuencias 106.1 Visión FM, 90.5 FM Yeshua Radio, 98.1 FM Hosanna Radio. Conectándote con Dios en un solo ministerio. Seguimos conectándote con Dios a través de nuestras estaciones de radio, a través de el 106.1 en el FM Radio Visión, Yeshua Radio 90.5 y Hosanna Radio 98.1. Estamos listos para poder escuchar a lo largo de esta hora de programación música de cuerdas. Ya estamos recordando nuevamente. E iniciando este lunes con la mejor de las actitudes. Siempre demostrando el gozo del Señor porque es nuestra fortaleza. Y disfrutando nuevamente de una misericordia que el Señor nos ha regalado otra vez en este día. Espero que se encuentre muy bien. Cuando llegamos en la noche del 22 de septiembre y marcan las 8, usted ya sabe, es momento de recordar a través de las cuerdas. Joel Celso le acompaña nuevamente. A usted que ya descansa en su casa, el que posiblemente todavía está trabajando en ese momento. De igual manera, muchas bendiciones y saludos para usted. Otros posiblemente también llegando de sus iglesias en este momento y llegaron justo a tiempo para poder seguirse gozando, escuchando su música favorita de cuerdas. Recuerde que puede solicitar su música a través del 2319-5274. Quiere llamar o escribir directamente a mí, puede hacerlo a este número. Puede enviarnos su mensaje de texto o su nota de voz, o también nos puede hacer su llamada. A través del 2207-2037 solo puede escribirnos o enviarnos su nota de voz. También a través del 2413-1428 usted nos puede llamar o escribir para poder solicitar su música favorita y también los respectivos saludos que usted desee hacer. A nuestros hermanos afuera de nuestro país, El Salvador, también les bendecimos a que nos escuchan a través de nuestra página www.radioestereovision.com. Cuando venga en las a usted que se va a conectar a través de Facebook también, muchas bendiciones, gracias por estar pendiente de nuestra programación y de también acompañarnos en este momento de cuerdas. Hermano Elías Reyes está conectado también, saludos y muchas bendiciones también para usted, hermano. Saludos también para su familia, para su esposa. Nuestro hermano es el dueño de Floristería Ángeles Flower. Le agradecemos a todos nuestros anunciantes por preferirnos siempre. Recuerden que nuestros hermanos de Floristería Ángeles Flower están siempre ahí pendientes y están a la orden para que usted pueda pedir esos arreglos florales y frutales para cualquier ocasión que usted necesite. Ya sea para graduaciones, bienvenidas, para bodas, para cumpleaños e incluso hasta arreglos fúnebres, nuestros hermanos están a la orden para poderles echar una mano. Usted se puede comunicar con nuestros hermanos a través de los teléfonos 23-1809-95, 7550-8646 y el 7056-0390. Son los números de nuestros hermanos para que usted se pueda comunicar con Floristería Ángeles Flower. Para encontrarme con él. Además, usted también puede encontrar distintos productos al por mayor y al detalle. Así que saludamos nuevamente a nuestro hermano Elías Reyes. Gracias por conectarse. Tenemos otros mensajes por acá también que nos envían a través de Osana Radio. Teníamos a nuestra hermana Elizabeth Aguilar desde el centro de Lourdes. Ella estaba saludando a todo el staff de locutores, en específico a nuestra compañera Sarita Hernández, nuestro compañero Danilo Ramírez locutor y también al tío Beto. Saludos para ellos de parte de nuestra hermana Elizabeth Aguilar y por supuesto para todo el staff de locutores, así nos estaba diciendo. Con mucho gusto vamos a complacer con el tema que ella nos solicita, música de Ángel Villator. Eran cuatro hermanos, es el tema de la alabanza que quiere escuchar nuestra hermana, así que con esa vamos a empezar a complacer en esta noche. Bendiciones también a nuestra hermana María de Jesús Argueta y también a nuestro hermano Franco Celso hasta Aguachapán. Saludos y bendiciones para todos ustedes que se conectan y que se comunican también con nosotros. Pronto aparecerá y yo me estoy. Nuestra hermana persona Etelvina de Mangandí también se comunica y nos dice que quiere escuchar el tema A Cristo Sí y al Diablo No. Excelente, ya la tenemos lista. Y va a ser la siguiente que vamos a complacer. También vamos saludando a nuestro hermano Alcides Landa Verde desde el Congo, nos está escuchando. Él quiere un tema que le encanta bastante escuchar, de los Paladines del Reino, Hermosos Años. Excelente, usted solicita y nosotros complacemos. Por supuesto, solo música de cuerdas. Porque eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Estamos recordando a través de las cuerdas. Y usted escucha su música favorita a continuación. 10 minutos pasan de las 8. Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición. Que siempre la bendición del Señor esté sobre cada una de sus vidas. Continuamos conectándote con Dios y disfrutando en esta noche. Muy buen provecho a usted que cena y disfruta esos sagrados alimentos en nuestra compañía. Eran 4 hermanos que hablaban de Jesús. Se iban preguntando, ¿cómo aceptaste tú? Y de bendición. matrimonio es un gran mensaje. Por tu testimonio mi alma se salvó. Ya los dos postreros venían llorando, y desde los cielos un ángel bajó. No se dieron cuenta que los de adelante lloraban también. Fue tan grande el gozo, no se dieron cuenta que los de adelante lloraban también. ¿Y tú cómo hiciste esto? Recordando a través de las cuerdas. Ya hemos escuchado el tema que nuestra hermana Elizabeth Aguilar nos solicitaba. Música de Ángel Villator. Eran cuatro hermanos. Nuestra hermana Francia Mártir también nos escribe y nos dice que ella también está escuchando desde el centro de Lourdes, en la calle principal con su venta, nos dice. Y también manda saludos y muchos saludos para todos los oyentes y cada una de sus familias. El maestro Jesucristo. Nuestra hermana no nos dice qué es lo que ella vende, pero de igual manera, si podemos apoyar, hay que hacerlo. Siempre tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Recuerda, en la calle principal del centro de Lourdes está nuestra hermana con su venta. Contrarme con él. Para usted que nos escucha aquí cerca de Lourdes, Colón. Cuando venga en las nubes. Siempre es bueno que nosotros podamos animarnos para poder apoyar a las demás personas. Ah, excelente. Nuestra hermana vende pan francés y pan dulce también. Viene perfecto para la noche, para disfrutar el momento de cuerdas. Así que ya lo sabe, nuestra hermana Francia Mártir, ahí está con su venta en la calle principal del centro de Lourdes, Colón. Saludos a nuestra hermana Matilde Callejas también y toda su familia. Bendiciones a gozarnos, nos dice nuestra hermana. Seguramente disfrutando también de esta música en esta noche. Nuestra hermana Francia Martí también nos decía que el tema Eran Cuatro Hermanos es su alabanza favorita también. Dice que le encanta esa alabanza. Así que bueno que usted disfrute también de nuestra compañía y disfrute de la música que siempre estamos escuchando. Cada vez que miro al cielo. Saludos también a nuestra hermana Etelvina Fajardo desde Santa Rosa, Ciudad Arce. En los negocios de mi rey quiere escuchar a nuestra hermana. Feliz noche, hermana, con mucho gusto. Ya voy a complacerle, ya voy a buscar ese tema. Hermana María Herrera también desde los Estados Unidos quiere escuchar Con Plumas de Oro. Muy bien, ya la vamos a buscar y ya le vamos a complacer también, hermana María Herrera. Bendiciones para su vida. Hermana María Julia Ramírez también ya nos envió su nota de voz, ya voy a escucharla. Tenemos también a nuestra hermana Francisca Quintanilla. Ella quiere escuchar el tema Lázaro. Ya lo tenemos listo también. Ya vamos a ir complaciendo con mucho gusto. Seguro que vendrá, la iglesia lo está esperando. Nos quedamos con estas alabanzas entonces a continuación. A Cristo sí, al diablo no, es lo que nos estaban solicitando. Nuestra hermana Etelvina Mangandí. Así que vamos con este tema a continuación. Y también nos quedamos con Lázaro y Estoy Agradecido. Es la alabanza que nos solicitaba nuestra hermana Siria desde Tepecoyo. Nos quedamos con este bloque de alabanzas. Llegamos a las 8:20. Vámonos con estas alabanzas solicitadas. Recordando a través de las cuerdas. 90.5 FM. Porque nosotros alabamos a Dios. El diablo esté enojado, mi hermano, porque nosotros alabamos a Dios. Y a nosotros que nos interesa que el diablo esté así. Que siga su camino el diablo y nosotros alabemos a Dios. Alabemos a Dios, alabemos a Dios con todo el corazón. Alabemos a Dios, alabemos a Dios con todo el corazón. A Cristo digámosle que sí, al diablo digámosle que no. A Cristo digámosle que sí, y al diablo digámosle que no. Alabemos a Dios, alabemos a Dios con todo el corazón. Alabemos a Dios, alabemos a Dios con todo el corazón. Digámosle que no, a Cristo digámosle que sí, y al diablo digámosle que no. Alabemos a Dios con todo el corazón. Alabemos a Dios con todo el corazón. Causa de una dura enfermedad, hay luto, tristeza y desesperación. Sus hermanas y amigos lo llevan a enterrar. Mas Cristo, que le amaba en su corazón, vino el día cuarto y a gran voz a Lázaro así llamó. Lázaro, ven. corazón. Vino el día cuarto de su funeral, y estando ante la tumba al padre Morón, y a gran voz a Lázaro así llamó: Lázaro, ven fuera. Y aquel cuerpo vida tomó. Recordando a través de las cuerdas. Estoy agradecido, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y le has dado a mi ser el perdón por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz. Llegamos a las 8 de la noche con 30 minutos y continuamos complaciendo con su música favorita. Gracias a usted que se comunica con nosotros y solicita su música. Vamos saludando también a nuestros hermanos a través de el en vivo. Teníamos a nuestra hermana Iselda de la Reinaga también. Bendiciones a su vida. Hermana Cuellar Hernández también está conectada. Nos dice: Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, lindas alabanzas, lindo espacio. Muchas gracias, hermana. Siempre esperamos que usted pueda disfrutar todos los días de nuestra programación. Recuerde que siempre estamos las 24 horas del día acompañándole para bendecirle. Por guardar para mí la mansión. Para nuestros hermanos y amigos en Ahuachapán, recuerden que usted puede disfrutar de un lugar muy especial. Esto es para los amantes del buen sabor. El asadero Vilkin está a su disposición para que usted pueda degustar de ricos alimentos. Usted puede encontrar en este lugar ricas pupusas tradicionales, especiales y también muy especiales como las pupusas de birria, de camarón y de pescado. También le ofrecen distintos platos de comida, cenas típicas y comida rápida. Ellos están ubicados en el kilómetro 95 sobre el bypass en Ahuachapán. Ahí usted puede encontrar un ambiente muy tranquilo y muy familiar. Usted pueda disfrutar así como de los sagrados alimentos. Pueda disfrutar de el ambiente excelente que el asadero Vilgin le ofrece a usted. Ellos le atienden de lunes a domingo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. También usted puede comunicarse con ellos a través de el 6183-8272. Esta información es gracias a el asadero Vilkin, ubicado en Ahuachapán. Seguro que vendrá, la iglesia lo está esperando, bien pronto aparecerá. Saludos para nuestra hermana Arely, si no me equivoco, ella es quien nos está escribiendo. Nos dice que quiere escuchar una alabanza, pon aceite en mi lámpara. Y también quiere saludar a todos nosotros, el staff de locutores. Y también quiere saludar a su mamá, Dinora Escobar, que siempre está escuchando. Le comento, hermana, que ese coro no lo tenemos en versión de cuerdas. Lo estaba buscando por acá, tal vez algún artista lo tenía, pero me parece que no hay ningún artista de música de cuerdas que tiene ese coro en versión de cuerdas. Pero si quiere escuchar otra alabanza que sí sea de cuerdas, o mejor dicho, otra alabanza que sí la tengamos, pues con mucho gusto le voy a complacer. Es bastante irónico porque ese es un corito bastante conocido y que se canta normalmente siempre en las iglesias. Y bueno, me parece curioso que no hay ninguna alabanza o no está grabado con ningún artista de cuerda. Pero de igual manera, si quiere escuchar otra alabanza, con gusto le complazco. Ahí me confirma y me comunica eso también. Tenemos también a nuestra hermana Tita Zúñiga desde Turín. Está escuchando y quiere el tema Una Llaga Podrida. Excelente, ya vamos a ir complaciendo. Ya la tenemos lista por aquí también. Hermana Joana Asensio también quiere escuchar la alabanza Vuelve. Ok, ya la voy a buscar. Y ya vamos a ir complaciendo también. Hermana María Julia Ramírez desde la Colonia Buenos Aires solicita también su alabanza favorita. Y por supuesto, con mucho gusto vamos a estar orando también por su madre, Marta de Juárez. O Marta Juárez me parece que era. Marta Juárez de Ramírez creo que se llama nuestra hermana. Vamos complaciendo con este tema de nuestro hermano Alcides nos solicitaba, de los Paladines del Reino. Hermosos años cumpliendo ahora está. Por voluntad de nuestro Creador. A Dios las gracias que tus años bendice. Haga resplandecer su rostro. feliz puedas tener en el mañana. Llena de amor y muchas bendiciones. Tu bendición. 106.1 FM. Desde Lourdes, Colón. Hosanna Radio 98.1 FM. 90.5 FM. Yeshua Radio. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir. Siguiendo a dioses muertos, hechos de manos de hombres, y nunca, nunca pude hallar la salvación. Mi Dios, solo mi Dios. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Corazón, y ahora soy feliz. De oro, mi nombre escribió. Y allá en su libro santo, mi nombre escrito está, y con un nombre nuevo, un día me llamará. Mi Dios, solo mi Dios. Y ahora soy feliz. Mi Dios, solo mi Dios. Pudo cambiar mi ser. Cuando oí su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. Ya han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz. Reconciliaos ya, dice el Señor. Por siempre en él, y allí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje de mi rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste voz. Reconciliaos ya, dice el Señor. Agradecemos tu sintonía. Estamos enlazados con nuestras tres frecuencias: Radiovisión 106.1, Hosanna Radio 98.1 y Yeshua Radio 90.5. Un solo ministerio conectándote con Dios. Recordando a través de las cuerdas. Oh, mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador. Ah, una mansión, hay un palacio donde mora Jesús el Salvador. Thank you. perdona, Señor Jesucristo, fui desobediente. Y quisiera expresarte con canto lo que mi alma siente. Quisiera decirles que sanas a toda la gente. Que has transformado mi vida y ahora soy diferente. Qué malagradecido fueras tú. A tu vida 90.5. Recordando a través de las cuerdas. Desde aquella noche. minutos más y llegamos a las 9 de la noche. Ya casi vamos a escuchar también el momento de oración. Nuestro hermano Franco Celso y mi papá les estarán acompañando. Bueno, nos vamos a pasar un poco de las 9 de la noche para poder complacer algunas de las alabanzas. No vamos a poder complacer con todas las alabanzas que aún faltan por la cuestión del tiempo, así que les pido una disculpa a nuestros hermanos, pero de igual manera los voy a saludar. Teníamos también a nuestro hermano, vamos a ver por acá el nombre, nuestro hermano José Daniel Navarro, que quería escuchar dos alabanzas. Él nos escucha desde el cantón La Presa. También teníamos a nuestra hermana María Julia Ábrego desde los Estados Unidos. Muchas bendiciones para nuestra hermana. También tenemos a hermano Benjamín Miranda. Bendiciones para usted, hermano. Qué gusto saludarle también. Saludos para su esposa también. Me imagino que llegando de trabajar en este momento, nuestros hermanos. Muchas bendiciones para ustedes. Hermana Isabel Esteves también nos estaba escuchando y nos solicitaba un tema. Vamos a complacer con dos alabanzas más a continuación. Vamos a quedar con Soy Soldado, que es lo que nos solicitaba nuestro hermano Rigoberto Chinchilla, también desde el cantón La Presa en el Congo. Y también saluda a su esposa Isabel y a hermana Esther. Y también nos saluda a todo el staff de locutores. Soy Soldado es lo que quiere escuchar nuestro hermano del dúo Emanuel. Así que nos vamos a quedar con ese tema. También vamos a escuchar Ovejita. Y también El Árbol Celestial. Con estas alabanzas vamos a terminar el espacio de Recordando a Través de las Cuerdas para este día. Nuevamente les externo nuestras disculpas a usted que solicitó alabanzas y no le vamos a poder complacer. Saludos también para nuestro hermano Saúl de la Garza, siempre escuchando desde México también. Nuestro hermano no se pierde este programa, siempre a partir de las 8 de la noche, hora de El Salvador. Siempre estamos recordando a través de las cuerdas. Saludos para desde la ciudad de El Río Bravo en Tamaulipas, México, a nuestro hermano Saúl de la Garza. Con este gran regocijo, cantando nueva canción. Jehová con todo el corazón. Estuve con gran poder y victoria, con sus millares de ángeles al levantar a su iglesia. Viene Jesús en las nubes con gran poder y victoria, con sus millares de ángeles al levantar a su iglesia. Conectándote con Dios en un solo ministerio. Recordando a través de las cuerdas. Son las 9:05. llegado ya al final de su espacio Recordando a Través de las Cuerdas. Pero le invito a que continúe pendiente de nuestra señal. A continuación nos quedaremos con el espacio de la oración desde el estudio del 106.1 en Aguachapán. Ya se encuentra listo nuestro hermano Francisco Celso. De mi parte ha sido todo por esta noche y por supuesto ha sido un placer acompañarle nuevamente para poder recordar todos juntos a través de las cuerdas. Bendiciones a nuestros hermanos que se conectaron al final, nuestra hermana Carmen Oliva, nuestra hermana Sandra Matoso y también nuestra hermana Carmencita Aragón. Bendiciones a nuestras hermanas y gracias por conectarse también. Si el Señor lo permite, nos estaremos escuchando hasta el próximo jueves. Recuerde siempre a partir de las 3 de la tarde su espacio Entre Hermanos, donde siempre venimos con una palabra de reflexión para nuestra vida. Nos quedamos a continuación entonces con el momento de la oración. Muy buenas noches y bendiciones a todos. Este fue su espacio Recordando a Través de las Cuerdas. Vamos a sintonizarnos en nuestra próxima audición a través de Radiovisión 106.1 en Aguachapán, 90.5 FM Yeshua Radio y Osana Radio 98.1. Unidos en un solo ministerio. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. 90.5. Hijos del Rey. 106.1 FM. La oración siempre nos acerca a Dios. Solo una oración puede curar tus heridas. Radio Visión, conectándote con Dios. Solo la oración. Son las 9.